nos acordamos. El perro negro de Led Zeppelin. Y bajémosle, bajémosle, sí, bajémosle. Me pidieron a Pink Floyd. Démosle con Pink Floyd. Wishing You Were Here. Floyd, wish you were here. Ojalá estuvieses aquí. Las 11 de la mañana con 3 minutos son ya aquí en Vox FM. 1900 ayer. 42 años con todos los grandes éxitos de Hollywood, todos sus sueños, todas sus emociones. En estos 42 años hemos transmitido tantas películas como estrellas hay en el cielo. Canal 6, 42 años emocionándote. Conéctate. Llega a El Salvador, lo que todos estábamos esperando. Un nuevo programa de baile. Sí, queremos que vengan parejas que bailen de manera profesional. Salvadoreños mayores de 18 años. Debes traer tus documentos Doing It. El casting será este 25 y 26 de abril, de 8 a 5 de la tarde. No olvides traer tu pista en CD o en USB. Te esperamos en el Foro 4 frente a la Gran Vía. Será la gran oportunidad para que muestren su talento y así poder ganar $25,000. Ven al casting de Más que Baile. Ven ya a los furgonazos de Walmart con toneladas de precios bajos. ¡Anímate! Aquí sí los puedes comprar en cuotas y sin intereses. Cocina Westinghouse 20 pulgadas, 149. Refrigeradora Westinghouse Gris, 515. Corre y aprovecha los furgonazos que ya comparamos los precios por ti. En Walmart ahorras dinero, vives mejor. CoverGirl quiere celebrar contigo el premio de belleza Glamour Latinoamérica. Gracias a ti somos 200% más ganadores. Gracias por premiar la máscara de pestañas Clump Crusher. Más volumen y glamour con menos grumos. Visita nuestro stand para maquillarte. En la historia del pop ha habido un montón de parejas, de casados, pero la mayor parte triunfan y después terminan divorciados, como por ejemplo Agnetha, Benny, Bjorn y Annie Fried. Dos parejas de casados y terminaron divorciados. Otra pareja de casados formaba la Starland Vocal Band y corrieron igual suerte. Divorcio. Gonna find my baby, gonna hold her tight, gonna grab some afternoon delight. My motto's always been, when it's right, why wait until the middle of a cold, dark night? When everything's a little clearer in the light of day, and we know the night is always gonna be here anyway. Thinking of you's working up my appetite, looking forward to a little afternoon delight. Rubbing sticks and stones together make the sparks ignite. Otros que corrieron igual suerte, todavía activos, todavía se hablan, todavía se presentan, pero se divorciaron también. La pareja que había en Fleetwood Mac. Yeah. otros que anduvieron por el mismo estilo, pero estos fueron mucho más trágicos porque hubo hasta violencia doméstica y un montón de cosas feas con F de furúnculo. Ike y Tina Turner. And I popped a lot of tang down in New Orleans, but I never saw the good side of the city until I hitched a ride on the riverboat queen. Know the big wheel keep on turning. Otro grupo que tuvo casados y terminaron mal, The Mamas and the Papas. Y si hablamos de pareja de casados famosos, exitosos y que terminaron en divorcio, no nos podemos olvidar de Sonny and Cher. I was born in the wagon of a traveling show. My mama used to dance for the money they throw. Mama would do whatever he could. Preach a little gospel. Sell a couple bottles of Dr. Good. Tramp, thief, tramp, and thief. We hear it from the people of the town. They call us tramp, thief, tramp, and thief. But every night all the men would come around and lay their money down. Picked up a boy just south of Mobile. Gave him a ride, filled him with a hot meal. I was 16, he was 21. Rode with us to Memphis. And Papa would have shot him if he knew what he'd done. Gypsies, tramps, and thieves. We hear it from the people of the town. They call us gypsies, tramps, and thieves. But every night all the men would come around. Sin embargo, todo no es negro porque hubo una pareja de casados que se convirtió en la más exitosa en la historia y no terminó en divorcio. Y un día como hoy, en el año de 1975, lograban llegar por vez primera al puesto número uno. Bah, para que no digan que soy ave de mal agüero. Estos no se divorciaron. Como hoy en el puesto número uno en el año de 1975 y le hicieron también versión en español. Love Will Keep Us Together. Por amor viviremos. Sin duda alguna, la pareja de casados más exitosa en la historia del pop. El Capitán y Tennille. Y los que no se divorciaron. Pese a las presiones. Digo, debe ser aburrido desde que se levanta hasta que se termina a no dejar de ver a la mujer, boy. Yo soy, que yo sí te quiero, yo que te necesito. En la casa, en el trabajo. Y el amor que viviré. Y al final le daban el agradecimiento al que escribió la canción, Neil Sedaka. Y aquí gritaban: Sedaka's back. No le pongamos algo más. El Capitán y Tennille. I never wanted to touch a man the way that I want to touch you. I never wanted to love a man the way that I want to love you. Shadow, you are more than you are. You are light. Touch You del Capitani Tenniel, quienes un día como hoy en el año de 1975 tenían la canción que ocupaba el primer lugar en Billboard con Love Will Keep Us Together. Y hace unos momentos estábamos poniendo canciones de anuncios pornográficos. Me dijeron que me había puesto erótico porno por Je t'aime à non plus. Luego pusimos otra que decían que estaba la niña quejándose, que tenía dolor de muela, porque decía ay, ay, ay, pero no puede ser dolor de muela porque después decía más, más, más, y yo creo que nadie quiere más cuando se siente en la silla del dentista. A raíz de eso me habló uno de los consuetudinarios, el doctor Vargas, y me dijo, hey, mira, para seguir con canciones de pujidos, ¿por qué no te pones el tema de una película que cantaba Donna Summer? Abismo. Yeah. Canciones de Pujidos. Donna Summer con el tema de Abismo. Y esa es una corona que tiene Donna Summer, la reina de los Pujidos. Qué contrasentido que cuando deberían de ser Pujidos no lo son, porque salió una película lenta, mala, más era la publicidad que otra cosa. 50 Shades of Grey, las 50 tonos de gris, aunque Grey es apellido. Y deberían ser de Pujidos, sin embargo, no hubo Pujidos en el soundtrack. Con esta comienzan. Viejísima canción, nueva versión. Annie Lennox. Because you're mine, you better stop the things you do. I tell you, I ain't lying. Running around, you know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Oh no, I put a spell on you. Because you're mine. viejísima canción hecha popular por Screaming Jay Hawkins, incluida en el nuevo álbum de Annie Lennox, que le puso nostalgia porque era de canciones viejísimas y que sale en la banda sonora de la película 50 Shades of Grey, 50 sombras o 50 tonos de grey o de gris, como le quieran llamar. Y volvemos a la temática, al tema. Las canciones de Pujar. Charla de alcoba, así se le puso a esa canción. Sylvia Robinson. Y esta la debo desde hace una semana y me lo echaron en cara. Me dijeron, Sergio. Así que aquí van los Monkees. Hey, look what you have done. Showing me the sun. Shining through, it's nice to be with you. Hey, I like the things you say, and I like the way you do the things you do. It's nice to be with you. Someone new. With you.